Que haber en una película, por ejemplo, o sea, un actor no le sale una escena, eso se soluciona con una cámara. Eso, claro. En cambio, en el teatro las actuaciones están como muy a la vista. Uh-huh. Eso por un lado. La escenografía es sencilla, o sea, no vamos a encontrar una gran escenografía, pero creo que lo que tiene el texto tiene una potencia increíble. En un momento se da una situación de que el actor viejo empieza a hacer un monólogo sobre pájaros. Ajá. Está hablando con el pibe y dice, no, de su vida, y empieza a improvisar un monólogo que tiene que ver con los pájaros. Empieza con una mariposa pequeña. Entonces se levanta de la silla y dice, no, ¿ves la mariposa ahí? Entonces el chabón dice, ¿qué está haciendo este sujeto? Claro, estaba viendo lo que era la presentación de una escena. Uh-huh. Entonces, en un momento se empieza a llenar de pájaros. Y los pájaros, a ver, visualmente no los ves. Pero ¿cuál es la potencia que tiene el teatro y qué es a mí lo que me enamora? Y por eso hablaba de enamoramiento. Es que los ves. O sea, los estás viendo cuando el chabón te empieza a mostrar la mano. Uh-huh. Que dice, y acá tengo los pájaros, y le empiezan a aparecer más pájaros y más pájaros. Claro. Decís, estoy viendo los pájaros. Claro. Y de pronto el pibe dice, no, basta, basta, y echa a los pájaros. Y vos ves cómo se van, por uh-huh. más que... Se va la bandada, claro. Por más que no esté pasando, que en una película quizás sí vemos los pájaros. Claro. Por eso hablaba de la diferencia entre el teatro y lo audiovisual. En lo audiovisual es muy probable que... Es el Hitchcock de lo invisible. Claro, claro. Y te va generando otras situaciones. Y yo pensaba también, qué lindo hubiera sido poder ver esto en vivo... Y en directo, ¿no? O sea, poder verlo hecho en un teatro. Uh-huh. Pero por momento estaba disfrutándolo de lo que era ahí en la pantalla. ¿Dónde se puede ver? Se puede ver, busquen en Alternativa Teatral, Bien. Es uh-huh. a la gorra. O sea, pueden poner desde $0 hasta lo que se les ocurra. 200.000, claro. Claro, lo que se les ocurra. Es una bella obra. Bueno, a colación del monólogo de los pájaros, en un momento cuando vuelve el director para hacerle la toma, siempre la idea es hacer el casting, uh-huh. le dice, no hagas lo que traías preparado, trae tu monólogo, o sea, haz el monólogo de los pájaros, le sugiere el asistente para que el director lo vea, porque era un director de mucho renombre. Uh-huh. Entonces, cuando le dice eso, dice, bueno, está bien, voy a hacer el monólogo de los pájaros. Y cuando le toca hacer la audición, se queda callado. No hace el monólogo ese. ¿Por qué? Y ahí está la clave. Pensemos en un personaje que está arriba, que nunca vemos, que no está en contacto con un piso. Uh-huh. Y le dice, el asistente le dice, che, pero ¿por qué no hiciste el monólogo de los pájaros? Porque él de todas formas no hubiera visto los pájaros. Entonces, yo cuando me quedé con eso dije, no. Claro, tipo, si él está ahí arriba y no está en contacto con su pueblo, ¿por qué va a tener la capacidad de poder ver a los pájaros? Claro. Yo me quedé tranquila porque yo los pájaros los vi. Claro. Pero digo, como es, insisto, es formato online, no es lo mismo que verla en vivo, pero creo que esto es lo que más me gusta del teatro y también me genera mucha expectativa lo que es el radioteatro que se va a lanzar en septiembre, es esa capacidad de imaginar y de soñar y de permitir otros mundos distintos. Uh-huh. Y también traía a colación, ¿no? Por ejemplo, una entrevista que le hizo un titiritero contando la situación, ¿no? De por qué la importancia de no necesariamente ser el último sector que va a volver. Porque es, al fin y al cabo, los que nos permiten soñar y mantener intactas los que son las utopías. O sea, yo cuando veo esa obra digo, ay, qué lindo, y me quedo así como una enamorada. La sensación es de flotar en el aire. Uh-huh. O sea, es como pasan un montón de cosas que no son explicables a través de la razón y no son como, es difícil poner en palabras. Uh-huh. Entonces, como me parece como muy importante aportar a la cultura, claro. Capaz que sea por 50 pesos, 100, lo que sea, para poder seguir sosteniéndola, porque es complicado más en este contexto. Uh-huh. Repetinos dónde la podemos ver. Yo, Feuerball la van a encontrar en Alternativa Teatral. Hoy es el último día que la pueden ver. O sea, hoy a las 00 se termina esta gran oferta. Insisto, dura una hora y media. Bien. Pero la van a pasar lindo. Bien, bueno. Excelente. La vamos a buscar entonces. Me quedé con las ganas. Quiero ver si veo los pájaros. Claro, yo no los dibujo. Es como, claro. Ahí en la pantalla. Erika en la cabeza, es un gusto. Muchas gracias. No, a ustedes. Y no nos olvidamos de la deuda, como lo sabrán. Como Martín Guzmán, estamos ahí persiguiendo a nuestros deudores. La comunidad radiográfica. Aportá al crecimiento de la comunicación popular y participá de espectaculares sorteos semanales. Faltan 6 minutos nada más para el mediodía. En el día de hoy ya se han registrado 19 nuevos fallecimientos y 91.302 casos recuperados, pacientes recuperados del COVID-19. Ya superamos los 200.000 casos en la República Argentina, 3.648 las muertes, y siguen en aumento los casos en distintas provincias que no habían, digamos, que habían logrado amesetar la curva, que no habían tenido problemas, por ejemplo, Jujuy, Tierra del Fuego, Mendoza, que han registrado, por ejemplo, 95, Mendoza, Tierra del Fuego, 96, Córdoba reportó 87 infectados, como nos contaba Claudio, y Chaco ha reportado 33 casos, pero es algo relativamente bueno porque ha logrado, después de mucho tiempo, amesetar la curva. Uh-huh. Se registra, además, una ocupación de camas de cuidados intensivos, las UTI, en un nivel nacional promedio del 55,5%, y en el AMBA está en 65%, pero con la alerta máxima, puesto que si continúa este ritmo de contagios, pueden prontamente, para la segunda quincena de agosto, empezar a faltar, a estar al límite de su capacidad. Sí, en el mundo las noticias respecto del coronavirus tampoco son muy alentadoras. Ya son 17.660.000 casos confirmados y en total 680.000 muertes. Ayer hubo otros 262.000 nuevos casos. Sí, o sea, sigue en aumento, sobre todo en América Latina, y hay que tener también prestada atención en lo que pasa en África, específicamente en Sudáfrica, que está superando el 500.000 de casos. En América Latina, México es el tercer país con más muertos por coronavirus. Hay más de 45.000 muertos. Y después tenemos, por ejemplo, en Australia, que declaró a Victoria una zona de desastre después de los rebrotes. Zona de desastre. Toque de queda también durante la noche en Melbourne. Y después tenemos a Inglaterra, que pospuso para la segunda quincena de agosto lo que iba a ser la nueva fase de reapertura, sobre todo en, bueno, lo que tiene que ver con la industria del entretenimiento. Cine y espectáculos van a estar de vuelta en stand-by por lo menos hasta el 15 de agosto. Y se estudia también la posibilidad de volver a la cuarentena estricta a los mayores de 50, porque temen por una segunda ola de coronavirus. Así que la situación bastante alarmante en varios puntos del planeta, ¿no? Así es. Habló también el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Quirós, Fernán Quirós, que habló y dio un dato a tener en cuenta. El 20% de los convivientes con enfermos también dio positivo en las pruebas de PCR. Es decir, los concubinos y quienes viven en la misma casa obviamente tienen una alta probabilidad de estar contagiados. Se evalúa, según me han dicho distintos trabajadores del Ministerio de Salud, para las próximas semanas, de ser necesario, en una nueva visión del tema epidemiológico, avanzar sobre un sistema de conteo que tiene que ver con el de nexo estrecho. ¿Qué sería esto? Dar por positivo, con o sin testeo, a quien conviva con un caso de coronavirus. Por ejemplo, no está confirmado todavía, se está analizando desde los equipos del Ministerio de Salud. Que, por ejemplo, vos, Leila, tocamos madera y hacemos todos los gualichos, todo lo que haya que hacer, las cábalas. Suponete que vos te contagiás, tenés el virus, vivís con tu novio. A tu novio, aunque no le hagan el hisopado, ya lo dan por confirmado. Y sí, porque claro, por la probabilidad bajo el mismo techo. Altísima, la probabilidad es altísima, te permite tener control sobre esa persona y no, digamos, y utilizás los testeos para casos que valgan la pena, ¿no? Que valgan la pena testear, digamos, que uno tenga más incertidumbre sobre si estuvo o no en contacto estrecho con algún contagio. Es una posibilidad, todavía no está confirmada y no está siendo contabilizado por ahora mediante este método. Pero sí es una de las posibilidades que baraja el gobierno nacional. Lo que nos dicen es, epidemiológicamente sería útil, sería naturalmente un incremento importante de casos. En los números uno vería un salto importante, ya que toda persona contagiada tendría ya de por sí una persona más, por lo menos, generalmente. exponencialmente. Va a aumentar bastante. Epidemiológicamente sirve. Es cierto que socialmente sería un susto, digamos, un problema quizás mediático, comunicacional, y que socialmente no está todavía controlado, porque hay distinta, porque hay mucha gente todavía que sale, que no cumple la cuarentena. Así que se está evaluando. Pero es una de estas posibilidades que se considere ya caso confirmado, caso positivo, a pesar de tener o no hecho el hisopado o el testeo PCR, a quien conviva con un caso. Claro, es una buena estrategia para conservar.